Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Asunto que se maneja mucho es el de las llamadas candidaturas independientes. De lo que se trata es de que ciudadanos que no tengan partido puedan contender y lograr, como ya se logró, una gubernatura, y a lo mejor algún día querrán la presidencia misma de la República. No es lo probable, pero pegó esta novedad porque el PAN y el PRD presentan iniciativas para abrir camino a los candidatos independientes, lo cual no deja de ser, decía una conocida mía, parajódico, porque los partidos promuevan candidaturas independientes, pues es contradictorio a sus intereses. Como sea, esto ya es un hecho, y su destino y futuro no es previsible. Ya propusieron que se reduzca de 1 a 0.5 el porcentaje de firmas ciudadanas para lograr el registro en una competencia electoral. Bueno, lo que sí puede haber amplia certidumbre es que hay un hartazgo de lo que ya se llama, Jorge, la partidocracia. Ya no hay satisfacción, ni guía, ni propuesta. El Partido Socialista Unificado no dice que es socialismo, ni por qué, ni cómo, y ya no se diga el PRI, que no tiene nada que ofrecer de no ser reformismo, y el PAN, pues si acaso podrá sobrevivir, porque ahora el PAN advierte del peligro de tránsfugas y también están muy benevolentes, como decía, a quitar las trabas a quienes quieren ser salvadores, porque todos ellos quieren salvarnos de males, y al mismo tiempo nos ofrecen novedades, cambios, y nadie les cree, mayor cosa. El país sigue trabado por el problema que es sustancial a la organización, que es fundamentalmente la corrupción. La corrupción que como tal, pues destruye, menoscaba, impide posibilidades de cambios para bien, porque cambios para mal, pues los podrá haber muchos. Ya vienen elecciones que importan, y ahí se verá qué posibilidades hay. No se suele conversar mucho con ciudadanos sobre estos problemas políticos. La gente es indiferente y le preocupan más otros problemas, sí, graves, como es el caso de la violencia mexicana, Jorge. Sí, el asunto, bien dices, primero hay un desprestigio de los partidos políticos desde hace tiempo que se va agudizando, y los partidos están tanto o más desprestigiados que la policía. Por otro lado, incluso el señor Lorenzo Córdoba salió a decir dos asuntos que sabemos desde hace tiempo, pero que vale la pena que estén ahí. Uno, las elecciones en México son de las más costosas, y sin embargo, el prestigio que tiene la democracia mexicana es el más bajo en Latinoamérica. Las dos cuestiones: más costosa en Latinoamérica y más desprestigiadas en Latinoamérica. El 17% solamente cree en la democracia mexicana. Entonces, eso abona a que se hayan abierto en la elección pasada varios candidatos independientes, entre ellos este señor Jaime Rodríguez, llamado El Bronco, o un muchacho Kumamoto en Jalisco, y hasta el hijo de Manuel J. Cloutier en Sinaloa, entre varios más. Hubo varios más que ganaron y demás. Estos, excepto Kumamoto, El Bronco venía del PRI, Cloutier también venía del PAN, de otro partido, y entonces esto abrió todo un caldo de cultivo que ahora se está discutiendo. Ya incluso hablamos en una ocasión pasada cómo el señor Jorge Castañeda, Aguilar Camín, quieren un candidato independiente para oponerse a Andrés Manuel López Obrador. Lo dijeron abiertamente, no hubo ahí ningún embozo, sino dijeron: queremos un candidato independiente para enfrentarnos a López Obrador, que está captando los votos. Bueno, ha habido una discusión larguísima en esto, y hasta broncas. Por ejemplo, hay un diferendo grave entre Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa. Uno, Rafael Moreno Valle, del PAN, aparentemente, aunque venía del PRI, y otro, Barbosa, del PRD, pero estaban unificados en Puebla. Entonces Moreno Valle puso una serie de normas altísimas, y Barbosa dice que está mal Moreno Valle. Hasta estas broncas hubo. Recientemente el señor Carlos Loret de Mola, que trabaja en Televisa, le dio fuerte tanto a Jaime Rodríguez El Bronco como al PEG. Al PEG ya sabemos que Televisa le da de costumbre. ¿Pero por qué le dan al Bronco? Porque acaba de decir este señor Jaime Rodríguez que en Nuevo León el gobierno de Rodrigo Medina gastaba 8,000 millones, o gastó en su gestión 8,000 millones de pesos, y que le iba a cortar tanto a Televisa como a Multimedios la pauta publicitaria, como le dicen técnicamente. O sea, ya no van a recibir esa cantidad. Pues hay problemas ahí. El señor Tello Díaz, que escribe en Milenio, el periódico donde tú también escribes, mi querido Froilán, dice que esta cosa de los independientes es por una insatisfacción, que era lo que decíamos, que hay muchos ciudadanos insatisfechos en lo que presentan los partidos, en lo que hacen los partidos, que en efecto, pues ya no sabemos qué defiende uno, qué defiende el otro, qué ideología. Intereses, muchos, pero ideología, pues nada. Entonces, ante esta insatisfacción, pues surgen estos independientes. Van a estar en el 2016, yo creo, si tienen posibilidades, pero en el 2018, pues parece que hacia allá van algún independiente, incluido el Bronco, que puede, si hace bien su gestión en Nuevo León, que ya empezó a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Ya cerró la casa de gobierno que le costaba a el gobierno de Nuevo León, o la administración de Nuevo León, 400,000 pesos mensuales. Y empezó a hacer algunas cosas, aunque su plan de gobierno dice que lo entregará en 30 días. O sea, ganó y no ha hecho su plan de gobierno. También aquí vemos cierta, pues cuando menos, irresponsabilidad, como se llega a un gobierno sin un plan, ¿no? Teniendo además una bola de asesores atrás, entre ellos un señor Fernando Elizondo, que ha sido un viejo panista, que fue gobernador interino de Nuevo León y que parece que está muy ligado a la clase empresarial. Esto abierto también otro debate que dicen, bueno, los independientes mundialmente han fallado. Y ponen dos casos. El señor Alberto Fujimori en Perú, que lo mencionan hasta el bote, y el señor Silvio Berlusconi en Italia, que es un charlatán ahí estilo Donald Trump. Entonces, estos independientes no han seguido. Pero el señor Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, ha dicho, bueno, pero es que ahora el mundo, ante toda una cerrazón política y económica, está variando. Y entonces, si bien no se puede decir que son independientes los muchachos que hicieron el partido Podemos, e incluso unos empresarios que hicieron el partido Ciudadanos en España, y los de Syriza en Grecia, pues son nuevas opciones. Y aquí un artículo del día de ayer de José Goldenberg me llamó mucho la atención, y dice el señor Goldenberg, también los independientes han surgido porque se reformó la ley electoral y ahora cada 6 años puede haber nuevos partidos. Entonces dice el señor Goldenberg, ¿por qué no hacen una nueva revisión de esta ley electoral y posibilitan que se inscriban partidos, no solo independientes, sino partidos con una mejor, con una facilidad mayor, para decirlo, no en términos simplón, sino categórico? Porque si se siguen cerrando las estructuras, pues solamente va a haber pocos partidos. Entonces hay que abrir. En España, por ejemplo, juegan a las elecciones, y digo juegan en un doble sentido, participan en ellos, pero también juegan algunos porque realmente no tienen ninguna posibilidad. 40, 50 partidos, de ellos quedan algunos pocos, y entre ellos estos nuevos Podemos, que es de jóvenes que andan en internet mucho, y este de Ciudadanos, que tiene ligas empresariales. Quizás lo mejor sería pues dar estos requisitos mínimos para los independientes, pero también habría que abrir, tendríamos que abrir el juego de, y sobre todo los que están en el Congreso, que son los partidos, como bien dices tú, ¿cómo los partidos quieren que haya independientes? Si es un contrasentido. Bueno, pues entonces, si ya están en eso, mejor que abran, que haya independientes y que haya nuevos partidos, y seguramente se formarán algunos, porque hay disidentes en todos, en el PRI, en el PAN, no se diga en el PRD, donde algunos todavía no salen del PRD porque no saben exactamente qué hacer, no están muy convencidos de irse con Morena, y entonces a lo mejor podrían formar una agrupación que se llama Izquierda Unida Revolucionaria, por ponerle un nombre aquí. Entre ellos está un conocido nuestro, el señor Alejandro Encinas, que anda ahora con Cuauhtémoc Cárdenas haciendo un proyecto de nación, que ni se sale del PRD ni entra a Morena porque creo que no ve posibilidades. En fin, este será un debate que tendremos que hacer más puntualmente en los próximos meses, yo creo, antes del 2016, y más que vienen 2 elecciones, y más rumbo al 2018, mi querido maestro Florian López Narváez. Pues diría usted más de lo mismo. Se me ocurre que quizás, si intentáramos no ser ni tú ni yo, mirando siempre atrás, ¿por qué no interpretar cada uno otro papel? A ver si en otra piel volvemos a soñar, porque amor mío, prefiero el abismo a más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, otra vez, otra vez. Podríamos, y por qué no, tú estrenarte en un burdel, yo mucho gigolo que no te dé cuartel, y haciéndote el amor por el Paris Tour, serás mi belle de jour, con mal de desamor. Porque amor mío, prefiero el abismo a más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, otra vez, podríamos, y por qué no, tú ser una emperatriz, yo el chofer que conduciendo, tu lando, te arrastra un mal desvío, y haciéndote el amor por un jardín bien. Pues en México, Jorge, las cosas ya no dan igual, dan igual. Igual. Aparte las igualas que se dan. Antes se llamaba un iguala cuando le daban ahí de algún una lana, fuera de una compensación, pero tienes razón, son iguala, pero ya por la violencia. Sí. Y la gravedad de lo acontecido, los muertos, desaparecidos, llegan y ya golpearon seriamente al Ejército Nacional, al punto de que el general secretario, como dicen ellos en su jerga, hubo de hacer declaraciones que en otros tiempos serían impensables. El secretario Salvador Cienfuegos tuvo que hacer algunas aclaraciones, entre otras que un normalista al propio tiempo era un soldado en activo, que desapareció en septiembre del año pasado. La mortandad inicua, yo diría que creciente en el país, pues como apuntaba, ya vulnera, ataca, condiciona a poderes que comúnmente antaño pues eran intocables, a pesar de que hay deudas pendientes graves, para acordarme de lo reciente, del 68. Y aclaraciones y aclaraciones faltan, entre otras las oficiales del gobierno, y luego aclarar las contradicciones provenientes de la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto también ha habido reproches ante la actitud militar oficial y, por supuesto, a no tener mejor cosa que hacer, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, consideró que es conveniente que integrantes del ejército sean entrevistados, en este caso por la Comisión Interamericana sobre Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema, sobre todo de Ayotzinapa. El acoso internacional es real, también las Naciones Unidas han hecho requerimientos fuertes y no hay quien dé una posición firme distinta para dar cuenta de estos y de otros muchos problemas graves. Por supuesto, Michoacán sigue en el holocausto, siguen ocurriendo crímenes, ya no se diga de Guerrero. Entonces, ciertamente que con razón el asunto de los 43 desaparecidos según esto, o muertos ya según estos, es un elemento fuerte, fundamental, que por supuesto uno querría que se aclarase, pero las cosas van para largo y la confusión da lugar a irritaciones y hay manifestaciones, por supuesto, en Oaxaca, algunas en el Estado Federal, algunas en Michoacán, pero el asunto no ha llegado a convertirse en ocupación, preocupación o interés de universitarios, de normalistas. Es un asunto que está allí, pero que no acaba de culminar en solución o en abandono. Pues el asunto sí es muy interesante, alarmante y preocupante, porque rara vez un secretario de la defensa da una entrevista más o menos larga a Televisa, y lo curioso es que no estuvo ahí en esa entrevista del señor López Dóriga, sino mandaron a otro reportero, Santos Briz, y dijo varias cosas el llamado general secretario, que si le dicen en los términos del ejército, entre unas que fue muy criticado porque señalaba algo en una forma posesiva: mis soldados no van a ir a esto. Bueno, no son sus soldados, él puede mandar ahí, pero son los soldados de la nación, del país. Él es un hombre transitorio como secretario, por muy importante que sea, y tienes absoluta razón, el ejército se ha visto involucrado, para bien, para mal, con aquiescencia o con rechazo, en cosas muy atroces, no solamente el 2 de octubre, sino en otras más, y hay todavía los casos de Tlatlaya, Tanguato, etcétera. Por cierto, en el caso de Tlatlaya, liberaron a 5 de 8 militares, y leyendo hoy un portal que se llama Animal Político, dice que porque a los 5 que liberaron, pues no los acusaban realmente de ese asunto, sino a los 3 que quedaron presos. Pues el ejército está metido ahí. El general Salvador Cienfuegos decía: no voy a permitir que los soldados o mis soldados sean interrogados, investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el asunto es que la Comisión no los puede interrogar. Puede entrevistarlos, pero no los puede interrogar, porque no es, en efecto, Ministerio Público para interrogarlos. Puede entrevistar con ellos, indagar algunas cosas, y se acabó. Y segundo lugar, bueno, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el grupo de investigación especial, fue invitado a México para esto, pues tendría México que decir: bueno, pues sí, que los entreviste, que se reúna con ellos, que vea qué pasa. Pero no ha sucedido ni una cosa ni otra, y esto ha traído una tensión, tanto que hoy el propio Emilio Álvarez y Casa dice que pues si van a estar 6 meses más estos del grupo interdisciplinario e investigación, pues no tiene caso si no van a poder hacer ciertos trabajos, como diciendo, pues aunque el gobierno de México diga que pueden estar ahí, pues no tendrá ningún objeto que esté. O sea, se ha ido tensando esto por una razón u otra. Y ayer, por ejemplo, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, dice: vamos a crear otra comisión para que investigue lo que hizo la PGR acerca de la famosa verdad histórica, que ahora será histérica, y el grupo interdisciplinario. O sea, viene una nueva opinión, e incluso en esta comisión, que están de varios países, Canadá, Estados Unidos, etcétera, invitaron a este señor muy cuestionado, José Torero, que dijo que no podían haberse quemado ahí los muchachos, etcétera, aunque hizo una visita muy rápida y por eso fue muy cuestionado, pues ahora lo invitan nuevamente. O sea, hay cosas y contracosas. Y finalmente llegó a México el señor Said Rat al-Hussein, un príncipe jordano, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas, y reiteró una serie de cosas que ya habíamos dicho aquí. Prevalece la impunidad en los delitos en 98%. Los políticos atacan a los investigadores, informadores y medios también. Y hay una impunidad, pues, altísima en el país. Y se reunió con el señor Enrique Peña Nieto y le dijo estas y otras cosas. Por lo tanto, hay toda una discusión. Y hay un grupo, yo diría, de ataque, no solamente a Álvarez y Casa, sino a muchas cuestiones, encabezado por una señora Ismael Miranda de Wallace. Cuando menos yo vi una discusión ahí entre Denis Dresser y la señora Ismael Miranda de Wallace, que trae un alterón de hojas, que dice que Emilio Álvarez y Casa no está capacitado, que tiene preferencias, que hace las cosas muy rápido cuando grupos afines promueven demandas, etcétera, etcétera. O sea que esto va a dar, hay una ensalada rusa, ahora que por cierto le dieron el premio Nobel a una periodista y escritora de Bielorrusia, hay una ensalada rusa muy difícil. Y hay una situación del gobierno mexicano, pues que acepta que vengan, que investiguen, que hagan, entonces, y luego ellos dicen que las investigaciones no son correctas, son parciales, que no tienen fondo, etcétera. Pues estamos viviendo en un tiempo, en efecto, convulsísimo, que no sabe nadie, creo, a dónde vamos a ir. Bueno, tú por lo pronto declárate inocente. Yo sí. Alguna, el TPP será una vía privilegiada para profundizar las relaciones con países de Asia-Pacífico, una de las regiones más dinámicas y de mayor crecimiento en ingreso proyectado para los siguientes años. Más aún, el TPP permitirá a América del Norte consolidarse como una plataforma de exportación hacia la región Asia-Pacífico y el mundo, al tiempo que complementará los esfuerzos de competitividad de Norteamérica. Así como la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu informó al Senado del ingreso de México al Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés. Al beneplácito de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sumaron dependencias como la Secretaría de Economía, del Trabajo y de Hacienda, al considerar que serán muchos los logros de la llamada negociación comercial más importante a nivel mundial por sus altos estándares. Sin embargo, para los Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, esta alianza tiene el potencial de dañar algunos aspectos de la calidad de vida de los ciudadanos, ya que implicará que se deshagan regulaciones en materia de ambiente, seguridad, economía, salud y derechos laborales. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, cuyo origen data de 2002, fue signado el pasado lunes por 12 naciones: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, con el fin de crear la zona de libre comercio más grande del mundo. Abarca un mercado de 800 millones de personas y representará el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Las ganancias netas están estimadas en 295 billones de dólares al año. Sin embargo, para analistas financieros, su trascendencia más que económica tiene que ver con sus implicaciones geopolíticas. Entre los aspectos que plantea está la eliminación de barreras en áreas como las compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente, además de la apertura en regulaciones para pequeñas y medianas empresas, así como tecnologías digitales, entre otros aspectos. Para el doctor Ulises Granados, coordinador del Programa de Estudios Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, un tema preocupante de este acuerdo tiene que ver con la inversión, ya que empresas de otros países podrían demandar a un Estado para favorecer sus intereses y no el interés nacional. Así lo explica. No conocemos el texto final, pero aquí se abre la posibilidad de que una empresa de otro país pueda demandar a un Estado cuando considera esta empresa de que no se le da el trato igual que a las empresas nacionales. Entonces, esto también podría tener ciertas implicaciones porque, bueno, no sé, al momento de dar de otorgar licitaciones o de legislar sobre licitaciones, pues se tenga que tomar en cuenta a empresas de otros países sobre el interés nacional. Hay algunos temas ahí también un poco delicados en el caso de controversias inversión-Estado. Durante su comparecencia en el Senado, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, abordó este tema. Y con relación al contenido adelantó que de manera paralela al acuerdo, las naciones que signaron el TPP están negociando un mecanismo de estabilidad financiera para evitar la manipulación en el tipo de cambio. El objetivo fundamental de este acuerdo en el que está participando nuestro país es evitar que los socios del TPP manipulen de manera más allá de lo que justifican las condiciones macroeconómicas los tipos de cambio para generar una ventaja desleal en la competencia contra las exportaciones mexicanas. La opacidad con la que se mantiene el acuerdo de asociación transpacífico, que una vez que entre en vigor tendrá 5 años de reserva, ha provocado incertidumbre, por lo que analistas y legisladores de izquierda demandan al Senado que antes de ratificarlo haga un análisis público y exhaustivo del documento de 30 capítulos que ahora se encuentra casi hermético. Para que no te grillen, Elizabeth Montes. Pues hablábamos de independencias y demás, y este pacto transpacífico que reúne en principio a 11 economías fuertes de América, Asia y Oceanía, provoca sueños, como se publica en Reforma diciendo: México llegará a 700 millones de potenciales consumidores. Sí, pues no que lo vayan a hacer. Entonces, por supuesto, Peña Nieto se alborota o nos quiere alborotar, porque primero dice que se fortalece la integración, como si estuviera fuerte la integración comercial, pero Peña Nieto dice que se va a integrar con el mundo, nada menos. Bueno, pues por supuesto se querría eso, pero está endemoniado, porque buenos propósitos, pero posibilidades de todo tipo. Como sea, pues el mundo, los países, el mexicano, pues tiene problemas graves en su economía, para no hablar de su seguridad. Sin embargo, pues sueñan con incremento o venta de autopartes, automotrices, textiles, vestido, productos agropecuarios, arroz, cárnicos y lácteos. Yo entendía, creo saber, que importamos arroz, ¿cómo lo vamos a vender? Sí. Pues sabrá el Señor Dios. Pero en lo que se hacen estas cuentas... Pero incluso lácteos, acuérdate que la famosa leche... no sé si exista, está hecha de una harina que no es leche y que después con el agua se vuelve leche, pero importamos ese tipo de leche, ¿no? No para acabarla, sí. Pero en lo que son peras o son arroces, la Cepal, dice que por la caída de las materias primas, que tiene una débil demanda externa y la volatilidad financiera, redujeron de nuevo el pronóstico de crecimiento de México. Por lo que este año, dice la nota, se espera que la economía se expanda a 2.2%. En este año, del 15, menos que el 2.4% de la previsión pasada. Y eso lo dicen, pero se encargan de estos asuntos la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Por lo tanto, como ya se ha advertido en otras partes de aquí, el año que entra se teme particularmente más cruel y difícil en la economía y por lo tanto en la comida, en el trabajo, en el vestido, en la educación de los mexicanos, Jorge. Sí, y leyendo a alguien que no es muy izquierdista, sino al contrario, parte del sistema, el señor Jorge G. Castañeda, dice, de los 700 millones que tendrá como posibles, como tú dices, porque en México tenemos también como posibles a 105 millones de mexicanos potenciales compradores, pero de los cuales la mitad pues compra lo elemental. De estos 700 millones de posibles, México ya tiene acuerdos con 500 de ellos, que son los acuerdos con Canadá y Estados Unidos, más un acuerdo con Japón. Por lo tanto, entrarían cuando máximo 200 más. Este acuerdo transpacífico, por cierto, no fue consultado en ningún país por nadie. Eso lo dice, no, insisto, no gente de izquierda. La Canacintra, por ejemplo, se quejó que ellos no los tomaron en cuenta. Una asociación de empresas medianas y pequeñas de Latinoamérica, que según estadísticas le da empleo a 8 de cada 10 en este continente, también dijo, a nosotros ni nos pelaron, como dicen ahora los chavos. El Senado de la República no sabía absolutamente nada de este acuerdo. Fue la señora Ruiz Massieu que le ha tocado una cosa terrible, porque aparte de este asunto que no supo defender, tenemos ahora que los pasaportes están suspendidos por una mala política que hicieron de darlos en concesión a diferentes empresas. Y entonces es un desbarajuste esto. No solamente ocurre esto en México. En Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, que quiere ser la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata y que está ligado a Barack Obama, dijo, este acuerdo es malo y a nadie nos consultaron. Pero también algunas cámaras en Estados Unidos dijeron que no les consultaron, porque es un acuerdo hecho, hay que decirlo, para las grandes empresas. Y entre ellas van a tener una situación muy amplia y protagonista. Pero a México, según un investigador, Héctor Barragán, le va a afectar en medicinas, por ejemplo, en los genéricos, porque muchas empresas farmacéuticas van a seguir alargando esto. Y curiosamente hoy sale una nota que el 85% de la población compra medicinas genéricas porque las otras están muy caras. Entonces, si nos va a afectar ahí, va a afectar en el bolsillo. Va a afectar en la cuestión de autopartes, porque van a entrar a competir otras empresas, incluso Perú, y la situación va a estar difícil. Según algunos optimistas, esto va a crear una ganancia para 2025, porque así son los acuerdos, se ponen en operación hoy, o el próximo año, se firma en 2016 ya, se ratifica, y hasta 2025 va a crear una riqueza de 104 mil millones de dólares para Estados Unidos, Japón y Corea. Y México solamente va a recibir 1.700 millones de dólares. Entonces, pues este es muy inequitativo, este acuerdo transpacífico, y va a traer graves problemas, por ejemplo, en la exportación de azúcar mexicana, si exportamos, porque ya Australia, que está en este tratado, quiere exportar. Va a traer problemas en la industria automotriz, porque Corea, que está metido en el mismo, pues va a querer mandar más partes para que aquí se ensamble, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el optimismo del señor Peña Nieto ya lo habíamos visto hace 21 años con el señor Carlos Salinas de Gortari, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, que después se le puso de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y nosotros. El señor Carlos Salinas nos dijo: ya llegamos al primer mundo, vamos a tener grandes beneficios y vamos a pasar de ser subdesarrollados, como se decía entonces, o tercermundistas, como se dice ahora, al primer mundo. Pues ha resultado que en 21 años no hemos llegado a eso, al contrario, hemos ido en regresión, porque no hemos crecido a más del 2% hace 35 años, y eso no le ha dado al país para ir adelante y para ir cerrando las brechas entre ricos y pobres. Por lo tanto, esta asociación transpacífico, como se dice en español, y TTP, como se dice en inglés, pues es muy cuestionable, y veremos y debemos de ver con lupa qué está pasando, porque esto no es como nos pintan luego los políticos, que vamos a un mundo mágico. Bueno, pero podemos hacer un trato. Jorge, señoras y señores, no solamente se cuecen, sino que se tragan habas. Y bueno, la fantasía, la ilusión, hace creer o quiere hacer creer que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, está integrada por gente que, representando a su país, ha de comportarse bien. Cuernos, diría un niño. Ahora, un asunto mundial, internacional, es el hecho de haber suscitado, se suscitó un escándalo de un expresidente de la Asamblea General que nada menos manejó $1,000,000 para impulsar negocios chinos. Y esto, pues claro, pues enoja, decepciona y trae problemas. El señor John W. Ash, que estuvo encargado del negocio en 2013 y 2014, es el inodado, como se dice en la jerga jurídica, y se metió con $1,000,000, o se tragó $1,000,000, y esto se lo pagó a chinos a cambio de ayuda con negocios de bienes raíces y otros asuntitos para enriquecerse. Como sea, afortunadamente ya se les arrestó a él y a sus cómplices, y habrán de comparecer en un tribunal federal norteamericano. Como digo, además de la desgracia de poner en duda y sufrimiento y malestar, incertidumbre a la Organización de las Naciones Unidas, el asunto, pues por supuesto, involucra a otras personas, porque por supuesto los negocios, malvados negocios, no los hizo solo. En fin, va para largo el asunto, se supone, y todo para idiotesis, ¿no? Porque los sobornos que este hombre ha cometido o ha sometido le llevan, oh, qué señor tan idiota, estos dineros es para comprar dos relojes Rolex valuados en $54,000. Eso lo hizo en el 14, y también para inscribirse como miembro de un club de campo en Carolina del Sur por $69,000. ¿Será campo nudista? Eso quisieras tú. Yo sí. Yo te inscribiría. De inmediato, si no fuera tan caro. Pues valga, pues, esta muestra lamentable, triste, de males del mundo. Pero bueno, pues quizá lo sorprendente sería que nos sorprendiésemos mucho de que también en Naciones Unidas el afán idiota de gente que por comprarse Rolex echa a perder cosas, incluyendo su propia vida personal. De no ser porque implicaría una falta de respeto, yo le diría bonito idiota. Pues este señor John Ash fue el 68º presidente de la ONU y se promovió a empresas chinas no solamente para hacer algunas cuestiones, sino un organismo internacional en Macao. Este señor Ash, por cierto, es oriundo de Antigua y Barbuda, dos islas pequeñas donde hay una bola de corrupción y demás, y metió a otros directivos, Sherry Yan y Hedy Parkson, a este tipo de cuestiones, y hay un empresario chino que los financiaba, Lap Seng, que tiene un emporio de bienes raíces y demás. También está metido en esto un latinoamericano, Francis Lorenzo, embajador alterno de la República Dominicana en la ONU. Y quiero decir que ya se había hecho un libro que se llama El libro de la corrupción en la ONU por un señor Nelson Irines Casas. Y ya habíamos tenido otro escándalo, maestro López Narvés, si nos recordamos. Hubo un secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, que parecía un tipo mesurado, responsable, y después se descubrió que había sido, él es austriaco, o el austriaco ya murió, que había sido miembro de la SS alemana. Por lo tanto, en la ONU, que parece una institución muy respetable, pues hay de todo, como en botica, desde las buenas personas hasta las malísimas. Por eso Chugo les escogió, para que les canten, a los juancojones, que así se llaman. Juancojones, ese es buen nombre. Valiente, poca vergüenza, logren buenas razones y muchos amores. gente poca vergüenza tienen algún. No, señores, y digo pero, solo diciendo mentiras, y luego no ven la primera fila, quizás, voy aplaudiendo, son todos unos derrotistas que se han creído que entienden mucho de carnavales, pero tranquilo colega, no vendemos en la calle, por eso le digo a todos los que se encuentran aquí delante, quiero tus aplausos ni tu sonrisa, que con el cariño de mi pueblo yo ya tengo bastante. Se cree que por estar ahí el primero, seguramente tiene derecho para criticarme. No sé qué te has creído, ya te conozco, yo sé que tú eres un pasante. Por eso me da igual lo que tú pienses, yo sé que a ti no te gusta mi chiricota, y sé que cuando acabe el paso doble, esta duda reta tú no me la perdonas. Por eso te decimos inocente. Llega a su fin, Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.